Saúdos de novo de Tania Alonso. Seguías escoitar a Radio Municipal do Porriño 106.0 da túa FM. E hoxe, no noso espazo de entrevistas diario, queremos falar dos primeiros coches eléctricos 100% españois que se fabrican aquí o ladiño, en Mos, da man da empresa Little Cars. A empresa xa ten listo dous modelos ecolóxicos para vender por encargo. E para coñecer todos os detalles, temos o xerente de Little Cars, Rubén Blanco, o teléfono. Bo día, Rubén. Hola, que tal? Bo día. Bueno, aí falando deses coches ecolóxicos 100% españois que fabricades aí en Mos, bueno, hai xa xente que sabe de que van estes coches, pero tamén haberá outros moitos que aínda non. Que características diferencian a estes modelos dos coches tradicionais? Pois vamos a ver, os modelos, o vehículo eléctrico en sí, xa polas propias características, é un vehículo que evidentemente non utiliza combustible como gasolina ou gasoil. É un vehículo 100% eléctrico, con todas as súas características e bondades. O consumo 100 km en menos de un euro. A recarga faise un enchufe normal e tradicional, un xuco normal dos que podemos ter en casa ou en cualquier punto. Cárganse en 6 horas, están 100% cargados, sabendo que as dúas primeiras horas se cargan o 80%. Ten unha autonomía de un mínimo, 100 km aproximadamente, con lo cual, como son vehículos básicamente de uso urbano para traballos urbanos, para desplazamentos urbanos e extraurbanos, pero en ese sentido, pues evidentemente son vehículos que fan unha función moi, moi interesante. E aparte, bueno, están ahora, acaban de aprobar unhas axudas a la compra máis que significativas, porque parten desde un 25% a primeira unidad, hasta un 50% a partir das 10 unidades para flotas. E isto otorga al Ministerio de Industria, sea para empresas, para particulares, para todo o mundo. Sí, porque unha diferencia tamén respecto aos vehículos tradicionais é ese prezo, que é algo bastante maior, oscila entre os 13.000 e os 24.000 euros. Como contrapartida, estaría esas axudas que ben dicías. Exactamente. Entonces, bueno, temos... Partan desde 13, contando IVA, bueno, depende de quien adquiera, si de empresa o no, pues o IVA contemplase de otra forma, pero evidentemente que as axudas, os coches, imagínate, para unha flota de 10 coches, podese poñer un coche en 7 ou 8 mil euros, o sea que é un precio de un scooter, prácticamente, unha moto. Entonces, bueno, para un particular, pues con un 25% de axuda, ponse en alrededor de 10 mil euros. O cual, o modelo máis básico, por decirlo así, despois os extras que se queran poñer, pois é a parte. Ademais, outra contrapartida, ese prezo tamén sería, como ben dicías, ese consumo de cerca dun euro por 100 km, bastante lonxe do consumo dun coche tradicional. Efectivamente, non hai que pensar solamente o coste de adquisición do vehículo, que xa é moi competitivo, sino, sobre todo, o que ven despois, que olvidámonos dos filtros, olvidámonos das aceites, das correas, e solamente quedará facer un mantenimento regular do que son as pastillas de freno e os neumáticos, por decir así. Lo cual é unha forma máis que importante. En grandes capitales tamén hai algo que é significativo, que o que a zona azul é gratuita, os vehículos eléctricos. Como aquí, ao mellor, o coste non é demasiado importante, pero baste a coetar de capitales europeas, poden ser 15 ou 20 euros o día de máis de aforro. Por lo tanto, son cousas que hai que ter en conta e considerar. Claro. E o público, como xa tamén vostede facía referencia, público máis ben urbanita, que se espace por cidade. Sí. Son un público urbano ou extraurbano ou de costa, por decirlo así, ou interior, casas. É un vehículo para servicio local. Que, ao fin e ao cabo, as medias europeas que están establecidas sabemos que son 37 km por o día por toda a media europea, es decir, hai xente que mellor fai 1000 km ao día e outros que fain dous. Unha autonomía de un mínimo de 100 km, evidentemente, significa que queda 3 ou 4 días recargas o coche. Eu teño un en casa, vai a miña muller con os nenos por a maña tamén a levar os nenos ao colegio, e cargas en casa cada 4 ou 5 días. Esa é a realidad, o sea que cualquiera cousa que vaya fora de aí, pues, e o máis bonito de todo é que, bueno, pasas ao lado das gasolineras e olvidas tres delas. E canto tempo levades usando ese coche? Nosos coches levámonos industrializando xa desde o mes de julio. Tamén hai que dicir que esos coches tamén de aspecto son un pouco diferentes. Son diferentes, sí. Son diferentes, pero bueno, eso a diferencia marca en función da línea que queras nos... tiñamos claro, como empresa pequena, empresa gallega, que Little, a pesar de que sea un nombre inglés, pues está registrado aquí en Galicia, de marca gallega, teníamos claro que queríamos, teníamos que diferenciarnos de los grandes constructores, porque si vamos directamente contra ellos, pues nos estamparíamos, ¿no? Uh-huh. Entonces creamos un vehículo pues con que tenía una personalidad diferente. Un Little Ford, que es un vehículo pues urbano con carácter estilo vintage de los años 60-70, pues, tipo así, bueno, pues un estilo sesentero, pero con tecnología punta dentro del corazón. Y o iVox, que é outro modelo, que é un modelo de reparto urbano, máis comercial, con o cual xa temos contactos con grandes distribuidoras tamén de aquí de Galicia, pero que é reparto urbano, para solucións de reparto urbano, porque realmente poden acceder a sitios onde outros non poden acceder, e cas características de bondades dos vehículos eléctricos. Sin todo isto, sin contar que evidentemente non contaminan. Uh-huh. Es un tema que tamén hai que ter en conta. Claro, sobre todo agora non, cando é máis importante que nunca. Vos traballades por encargo, por de momento, que mos fai eses encargos? Pues desde, bueno, desde particulares hasta empresas ou organismos, o sea, la realidad que estamos exportando máis que nada, está saliendo para fora, a maioría das unidades que se fixeron saliendo para fora de España, pero aquí, pues, xa te digo, ahora mismo, mañá temos unha reunión con unha cadena de supermercados importante, aquí gallega, pues, justamente para ver esas posibilidades de facer o reparto urbano de esas no, con iVox, de esas mercancías que se van a que pedimos que nos leven a casa, vamos. Uh-huh. ¿Por qué a sede de Little Cars estamos? ¿Hay alguna razón especial? No, foi así porque nos, os que estamos aquí detrás de esto, levamos moitos anos no automóvil, consideramos que hemos en un sitio adecuado, bien conectado, bueno, ahí que estaba cerca, simplemente sin ir más alá. O sea, lo que se trataba de poner en marcha un proyecto que sea una realidad de función de estar fabricando, homologado con vehículos a nivel europeo y mundial, bueno, coincidió que éramos, mañana Dios dirá. Xa moitos medios se fixeron eco desta noticia, xa máis xente tamén está interesada en mercar eses vehículos. Cales son as expectativas? Que vaya medrando? Sí, evidentemente. Mira, no, Norte de Europa, outros países, xa os vehículos eléctricos xa empezan a consolidarse con unha alternativa real de primer orden. Aquí en España, pues, empieza a ter síntomas de que tamén as circunstancias son complicadas, pero é que justamente eso tamén axuda, porque realmente si partimos da base que queremos algo que nos leve dun sitio a outro, que sea o máis económico posible, non queremos, preferimos sacrificar pues, as comodidades como nos dá un vehículo dos que estamos acostumbrados por o que é a economía que significa, porque adquires un coche, despois olvidaste prácticamente de pagar nada máis, incluso os impuestos de circulación están desgravados nos ayuntamientos, o sea, es multitud de beneficios, por decirlo así. Compras un coche, sí, gastas, inviertes ahí un dinero, que al fin y al cabo es incluso menos de que otros de combustión, pero olvídate ya, para siempre, de las demás cosas. Uh-huh. Por lo tanto, cuidado, que eso es importante. Sí, pues que no en tanto, como usted decía, sigue aquí en España siente siendo un poco reacia a mercar esos vehículos, tal vez por preocuparse de que tal vez, no sé, no funcionen igual o cómo cargarlos. Sí, bueno, pero eso por mentalidad, somos así. No somos así, por lo general. Entonces, pero casi preferimos ver cómo llevan los demás para hacer después nos. Pero la realidad es que, mira, nos estamos fabricándose aquí, estamos mandándolos para fuera de España. Después hay gente que no son españoles y que están comprando nuestros coches feitos aquí. Pues hombre, xa é hora que aquí en España pues seamos capaces de tomar esas iniciativas. Ademais, tamén o feito de que triunfe este vehículo, de que triunfe a empresa Little Cars, tamén servirá para crear máis emprego, porque vos tedes expectativas de aumentar bastante a plantilla. Claro, eso todo irá en función do éxito de comercialización. Ahora contamos mucho con esa zona, en ámbito local, en la provincia de Pontevedra, oye, que empecemos a dar ejemplo, igual que en otros países y otras marcas, pues donde están establecidas, parecen un referente, ten coches por todos lados, pues aquí esperemos que tamén podamos presumir delo e sacar adiante estas cousas, este proyecto. Ese todo funciona como está previsto, hai algún outro xa obxectivo en mente, algún outro proxecto? tenemos algún prototipo nuevo desarrollado para demostrar que el ITER no solamente sabe hacer coches pequeños adaptados a necesidades urbanas, sino que podemos hasta tener otras cosas más avanzadas. O que pasa que para eso pues hay que vender los que ya están en comercialización para poder reinvertir, hacer lo necesario para homologar ese tipo de nuevas alternativas. Mm-hmm. Xa para ir rematando, non sei se lle quere explicar un pouco os veciños onde se poden informar sobre os coches eléctricos ou da súa empresa. Pues mira, temos a ventaja porque a rede de distribución estamos en fase de creación ahora mismo, pero de momento estamos atendendo directamente desde fábrica, por lo tanto, eso ten unha súa ventaja porque ao fin e ao cabo a atención é directa desde onde se construyen os vehículos. Uh-huh. Entonces, cualquier persona que quiera adquirir un vehículo pode vir perfectamente hasta aquí o incluso a través da nosa página web a facer os pedidos, os comentarios que consideren necesarios. Entregamos os vehículos listos e preparados e matriculados para circular. Uh-huh. Non sei se quere engadir algo máis xa antes de rematar. Pues, bueno, básicamente a dirección da web, se alguén quere consultarlo, que little4.eu, little.eu de Europa. Uh-huh. Pouco así internacional, pues justamente para eso. A partir de ahí, pues están invitados a vir aquí. Cualquiera persona que teña un real interés en mercar un vehículo de estas características, pues aquí estamos para poderlo ayudar. Pues muchísimas gracias, Rubén Blanco, xerente de Little Cars ahí en Mos. Esperemos que funcione a empresa y que seamos referentes, como vos te decía. Esperemos, esperemos. Muchas gracias. Graciñas, un saludo. Hasta luego.